La luna y compañía. Música, versos, relatos y siempre algo más para ti. Con tu amigo, Amigo Luna, todas las semanas en este mismo punto del dial. La Luna y Compañía. Proverbios. Irse como el tío Sierra. Abandonar una reunión sin despedirse. En términos generales, señala la mala educación de un individuo que no saluda ni se despide en presencia de otras personas. Ese tío Sierra es probablemente originario de Sayago o quizás de tierras de Salamanca. Su carácter hosco y huraño le granjeó una fama de maleducado. Renegón y ceñudo, el tío Sierra jamás saludaba y se despedía sin cumplir con las normas de cortesía más comunes. La cabeza agacha, las manos en los bolsillos y farfullando maldiciones, el tío Sierra era uno de los personajes más famosos de la zona sagallesa y símbolo del hombre que no quiere saber nada del mundo. Abre tu puerta a la imaginación. Disfruta de nuestro rincón poético. Y de momento, pues ya tenemos dos amigas que nos han escrito. La primera de ellas es Belén Merino. Os voy a leer lo que puso estrenando precisamente nuestro Facebook. Sin decir, hoy tampoco debo. Me muerdo los labios para cerrar lo que se iría rodando a tu boca. Hago miga, como quien amasa donde come sobre la mesa el pan que hoy no llena. Trabajado con las manos, al calor de un deseo trajinado, cocido en el horno íntimo de habernos conocido, entre tu sudor y el mío. Pan de nuestra hambre, que en el lecho de su ácimo, de no comerse, la sábana del moho tapa el silencio, lo deja duro. En el oscuro frío de los desterrados, mi boca mastica un te amo de hace días que lleva sílabas mudas por alimento. Pues muchas gracias, Belén. Y la otra colaboradora del programa es nuestra querida amiga Pilar. Y ahora enseguida os voy a leer lo que Pilar escribió en nuestro muro de Facebook. Alazán Blanco

ajadas por años de silencio, atravesando mares en alas de albatros marineros que abandonan sus nidos. Pájaro herido, de Elsie Solís Avilés. ¿Alguna vez has tenido en tus manos un pequeño pájaro herido? ¿Has sentido cómo tiembla cuando lo acaricias? ¿Has visto en sus ojos el deseo de huir, de volar y la impotencia de no poder hacerlo? Es tan indefenso, vulnerable, débil, y más que dolor, lo que siente es miedo. Ahora tienes en tus manos mi corazón. Entre él y el pajarillo no existe diferencia. Ambos sienten lo mismo. Puedes hacer dos cosas con él: dejarlo morir, o incluso matarlo para que no siga sufriendo, o curar sus heridas, darle alimento, calor y amarlo para que siga viviendo. El amante enigmático y su cambio, por Gerard Foz. En un beso te encontré, y entre juegos te perdí, para volverte a alejar de mí y buscarte al azar. Entre esperas eternas, junto a parques solitarios, al alcance de mi mano, y a la vez rechazada y olvidada, como si nunca hubieses existido. Cuántas lágrimas te hice derramar, y por cuánto tiempo fuiste mi juego preferido. Cómo me gustaba hacerte de rogar, y cómo disfrutaba haciéndolo. ¿Quién se perdió primero? ¿Y cómo llegué a liberarte? ¿Qué vi en ti en ese instante que me cambió el pensar? ¿Acaso fueron tus ruegos? ¿O tu manera de luchar? No lo recuerdo. Solo sé que un día, al despertar, tú ya no eras mi juego, y yo era el hombre que te hacía suspirar. Te dejé volar libre, y cuidé de que tu vuelo fuera un devenir de bellos recuerdos, y de sentirte segura y protegida. Ya no eras mi víctima, ni yo tu verdugo. Eras una rosa blanca, y yo era tu fragancia. Desde Colombia he recibido este poema que lleva por título A través de la ventana, escrito por Estrella Sombría. A través de la ventana vuelan mis pensamientos, se despiertan los recuerdos y se encoge el sentimiento. A través de la ventana mi mirada se pierde en la distancia, retrocede el tiempo y miro pasar lentamente momentos hermosos de mi juventud florida. A través de esa ventana lágrimas de nostalgia visitan mis mejillas. Una lluvia ligera les hace compañía, llenándome de melancolía. Lejanos tiempos aquellos, llenos de auroras y quimeras, cuando en silencio soñaba con alcanzar las estrellas. Hoy, sin quererlo ni pretenderlo, con muchos sueños no realizados y con la juventud ya ida, me siento sola y vencida, cansada y hastiada de esta vida triste, vacía. Hoy soy simplemente una estrella sombría. Estás escuchando. La luna y compañía. Poemas, relatos, música. Sigue con nosotros, no te arrepentirás. La luna y compañía. El amor es como el fuego, si no es alimentado, se apaga. Mikhail Yurevich Lermontov, poeta ruso. Siempre quejándome de todo, ¿eh? Yo puedo ver manos, piernas, brazos. Su cuerpo se deshacía inevitablemente hasta que no quedó absolutamente nada. Vas a tener que coser la boca. Con lo que vos comés, alcanza para darle de morfar a todas esas modelos. Ay, chiquito de mi corazón, te advierto que estás delante de la nueva superstar del modelaje. Cuando sea famosa, no te voy a dar ni la hora. ¡Hey, mira! ¿Bukowski? No, si pegarle, le pega. Yo pensaba que leería más Cervantes, Shakespeare o de ese estilo. Este es el relato de la semana. En el reino de un país cualquiera, y rodeado de árboles frondosos y bellos jardines, donde las pequeñas hadas, duendes, elfos y todos los seres mágicos tenían su hogar, y donde no existía más olor que el aroma de las flores, se alzaba un palacio, en el cual vivía un rey con sus tres hijas. El rey, que ya tenía edad muy avanzada y que veía llegar el final de sus días, decidió organizar un baile, con el único propósito de poder casar a sus tres hijas. para que así sucediera, invitó a todos los jóvenes casaderos de los alrededores. Y a palacio acudieron príncipes, condes y gallardos de todos los países vecinos, que haciendo alarde de sus más refinados y preciados atributos, deseaban poseer la mano de las bellas princesas. La noche fue pasando de forma amena, y parecía que todos los invitados se divertían, bailando y degustando el manjar que el rey les ofrecía. Todos los jóvenes que habían sido invitados por el rey se habían acercado a las princesas, e incluso habían bailado con ellas. Ya muy entrada la noche, la fiesta llegaba a su fin, pero las jóvenes princesas no parecían mostrar demasiado interés hacia ningún joven allí presente. Mientras, un joven se dirigía galopando sobre un corcel blanco hacia la entrada del palacio. El rey, consternado por no poder conseguir su anhelado propósito y con la tristeza reflejada en su rostro, se puso en pie delante de su trono y con verdadero esfuerzo levantó su mano para poner fin a aquella fiesta. Pero apenas había terminado de dar la orden cuando fue anunciada la llegada del príncipe del país vecino. La sala entera enmudeció ante la presencia del apuesto joven, que sin mediar palabra fue acercándose hacia el trono bajo la mirada expectante de todos los allí presentes. Al llegar ante el rey, se inclinó y dijo: «Majestad, soy el príncipe Damián». Y después de hacer una ligera reverencia, se dirigió hacia la hija mayor del rey, pidiendo que le concediera un baile. Mandy no paró de hablar durante el tiempo que duró aquel baile. La princesa de cara pecosa tenía respuestas a todas las preguntas del príncipe, y este quedó cautivado por la sublime inteligencia de la joven. Cuando paró la música, se acercó hacia la mediana y de igual forma manifestó su deseo de bailar con ella. El príncipe quedó embelesado hacia la belleza de Flor. Sus largos cabellos centelleaban como chorros dorados de luz, y su blanca tez con las mejillas sonrosadas marcaba en ella un aspecto dulce y sereno. Jamás había visto doncella más hermosa. El tercer baile le fue concedido por la más pequeña de las hermanas. Los dos jóvenes que danzaban y daban vueltas al compás de la música no paraban de reír a carcajadas. Provocando con ello un clamoroso susurro que se dejó oír por toda la sala y una cierta envidia entre los asistentes. Ella era tan alegre que el príncipe se contagió irremediablemente de la simpatía de la pequeña Lisa. Al finalizar el baile, el príncipe salió de la sala y montando en su caballo blanco regresó a su palacio. La emoción le envolvía con su manto. Pero poco duró su regocijo, ya que al despuntar el alba, una inmensa nube de dudas se posó sobre él. Solo podía tomar por esposa a una de las tres princesas. Los días pasaban y no podía encontrar una solución. El amor que sentía por las tres era tan intenso que era incapaz de tomar una decisión. Y en un momento de desespero, montó en su caballo y fue galopando hasta llegar al claro de un bosque. y allí, en soledad, siguió meditando hasta que se quedó dormido bajo la sombra de un árbol. Su sueño le llevó hasta una charca. Se encontraba sobre la hoja de un nenúfar y de su garganta salían sonidos extraños. No podía ser. Su cuerpo era de color verde y toda su piel estaba cubierta de verrugas. Salió de la charca y saltando llegó hasta el palacio de las princesas. En el jardín, Mandy, Flor y Lisa hablaban entre ellas del apuesto y respetuoso príncipe. Desde el día del baile, el joven había sido el único tema de conversación. Pero el príncipe no solo había cautivado el corazón de las princesas, también lo había hecho con el corazón de todos los habitantes del reino. Por fin llegó hasta donde estaban las princesas, pero en lugar de un auxilio, salió de su boca. Y a los pocos segundos, los gritos aterradores de Flor y Mandy pidiendo que se llevasen de allí aquel horrible y repugnante sapo se dejaron oír por todo el palacio. Lisa no tenía miedo, pues para ella todos los animales que vivían en la tierra eran bellos. Así que se acercó hacia él y extendió su mano. Y el sapo dio un gran salto hasta llegar a la palma de la mano. Y sucedió que se sintió protegido por el calor de las manos de Lisa sobre su cuerpo. Y desde allí pudo contemplar el radiante y alegre rostro de la princesa. De pronto, el canto de un ruiseñor le despertó y dio un suspiro de alivio al comprobar que no era ningún sapo. Y en aquel preciso instante comprendió que no podía ser un simple sueño. Ya no le quedaba ninguna duda sobre quién sería su esposa. Y en un cálido día, no muy lejano, en el que el sol lucía esplendoroso y las flores extendían su aroma, en medio de un seto cubierto de rosas rojas y rodeados de todos los animalitos, hadas y elfos del bosque, y bajo el sonido dulce e incesante del repicar de campanas, Lisa y Damián se unieron para siempre. Thank you.

Les invitamos a escuchar en Román Paladino, un espacio dedicado al mejor saber y decir en nuestro idioma castellano. En busca de lo exotérico es el título de nuestro comentario de hoy. Con el final del milenio pasado, se está asistiendo a una intensificación del interés por lo esotérico, por lo misterioso y lo oculto, de modo paralelo, según afirman los estudiosos de aquella época, a lo ocurrido en torno al año 1000 de nuestra era, que presagiaba para quienes se aprestaban a vivirlo el fin del mundo, el acabamiento de la humanidad. Tal tendencia parece afectar a todos los ámbitos de nuestra sociedad y hace ya décadas denunciaba Pedro Salinas a los docentes que han sobrepuesto a su habla natural una jerga técnica tan cómicamente esotérica que a la hermosa figura de la educación, decía, hoy ya no se la ve sino como espantajo y adefesio. No sé qué diría el gran poeta a la vista del actual estado de cosas, pero causa verdadera risa ver cómo caen en el ridículo algunos tertulianos radiofónicos, malos escritores y pésimos hablantes, cuya huera grandilocuencia les llevó, hablando de este asunto, a exagerar la pronunciación convirtiendo la voz esotérica en exotérico, sin que se apreciaran del disparate léxico-semántico que cometían. Y es que en este caso no resulta únicamente un error de pronunciación o de ortografía, sino que el simple trueque de SNX causa un cambio total en el significado de la palabra. Esotérico es voz tomada a través del latín, del griego esotericos, de lo más recóndito, y así significa en español culto, reservado, lo que es impenetrable. Y una doctrina esotérica será la que solo se transmite a los iniciados en ella. En cuanto a exotérico, también es voz culta que ya en latín, que la copió del griego, significaba trivial, común, vulgar. Y en buen español, fácil de entender. En suma, exactamente lo contrario que la voz anterior. Estamos así ante un ejemplo muy claro del poder de los sonidos y, en consecuencia, de las letras. Basta con que en una palabra cambiemos una de ellas para que obtengamos una distinta a la primera, como ocurre en pollo, pollo, vaca, vaca, con B y V. En el ejemplo que nos ocupa el resultado es tan distinto que estamos en significados opuestos, aunque este hecho escape al conocimiento lingüístico de quienes presuman de su oratoria. Este es también un buen ejemplo del papel que desempeña la ortografía, tan maltratada por muchos que deberían esforzarse en mimarla para no caer en lo esotérico. Esto es todo por hoy. Antonio de Lorenzo. Tu programa de relatos y de buena música, La Luna y Compañía. Luna Lunera. Compa, compañera. Estamos aquí para estar junto a ti. En tus momentos más sugerentes y personales. La Luna y Compañía. Como un poema, del libro Emociones y silencios, de Enrique Abad. Eres como un poema, el canto silencioso que se precipita serenamente en el hondo desconcierto que se intuye en el aire. Eres el equilibrio justo de la presencia aún por suceder. Thank you.

te quise, que rompimos, que te fuiste. De hoy no pasa, hoy te saco de los sueños y no me olvido de olvidarte. Y si te he visto no me acuerdo ni cuando llegaste, ni cuánto te quise, ni por qué rompimos, ni por qué te fuiste, ni cuando llegaste, ni cuánto te quise, ni por qué rompimos, ni por qué te fuiste, ni dónde demonios me vuelvo a tatuar. No olvidarme que te tengo que olvidar. Que llegaste, que te quise, que rompimos, que te fuiste.